Hoy, esta mañana, 6:30 de la mañana, junto al intendente municipal Mariano Busso, el secretario de gobierno Manuel Boero y el abogado de la municipalidad, doctor Zuliani, conformamos una reunión con representantes del sindicato y llegamos a este acuerdo, en lo cual, digamos, se comprometieron a abonar un 35% más, que sumaba el 30% que había pagado el intendente anterior, suma 65%. Ante ese hecho, el planteo del Ejecutivo era que levantemos el paro. Anoche la asamblea, bastante concurrida, se resolvió por amplia mayoría aceptar la propuesta y seguir el paro en forma parcial. De acuerdo que nos pagaron el 5%, trabajamos 4 horas. El intendente se comprometió en el acta de que va a abonar el saldo del sueldo más el aguinaldo este viernes 22. Así que eso por un lado. Y por otro lado, en esta vorágine, fundamentalmente estos días que estamos viviendo no solamente en Galvez, sino también en Centeno, que tampoco han cobrado sus haberes, y depende de este sindicato, de esa comuna, no olvidamos. Hace un rato, Raquel, cuando largaba el programa, me llamaba y me decía, no olvidamos algo muy importante, fundamentalmente para mí, para vos, y todos los que iniciamos esta radio, que es el cumpleaños del sindicato, un 19 de diciembre de 2009, digamos, salíamos con la voz, porque veníamos poniendo música durante un mes y pico, 2 meses, y bueno, poníamos música nada más, y una sábado a la mañana, con, yo digo, el fundador de esta radio, que desgraciadamente no está con nosotros, Carlitos Pérez, él manejaba los equipos, yo estaba del otro lado, y empezamos a hablar, salía al aire, y bueno, empezaron los llamados, y ahí se originó ese programa que se llama A los Ponchazos, en el cual yo estaba al frente, iba a estar mi amigo acá, que lo tengo enfrente, mi amigo Bolaño, digamos, el primer programa que tuvimos. Y aparte se fue sumando gente, ¿no? Jairo Moreira, con la cumbia, que Raquel lo retaba porque ponía cumbia, y no era Raquel que iba a las palmeras, y él ponía las cumbias que para ahí te hacían, entonces ya pasa esto, entonces todas esas cosas. Pasó mucha gente por acá, mucha gente. Ramón Sosa, recuerdo a Ramón Sosa todas las mañanas temprano, de 6 a 9, con Andrés Nidri y la Mili era, la Mili también, era sobrina de Ramón, que venía a la mañana temprano. Bueno, mucha gente, no quiero nombrar porque me olvidé un montón de gente, ¿no? Bueno, y ahora estamos lo que estamos, sumándose gente que hace su propio programa. Y que vamos, digamos, un poco tradicional, hay muchas situaciones a veces que, digamos, mucha alegría, mucha conocer gente, y fundamentalmente dar cabida a todas y a todos, como dijimos nosotros. En su inicio también tengo que recordar a Analía Mallorqui, que ella estuvo trabajando con Carlito, fundamentalmente en la ley de medios, que iban a las reuniones, con la gente de Carlito Marino, el Grupo Solidaria. Todas esas cosas, esa lucha que significó que nosotros tuviéramos una radio. Esa radio que la hicimos en esa época debido a la ley de medios, que un sindicato puede tener una radio. Y tenemos digamos, el hecho de decir que somos la única radio comunitaria municipal, ahora hay una o dos más, pero a nivel provincial, pues fuimos la primera, con el permiso de NACOM, fundamentalmente una radio digamos, reconocida de forma oficial, y todo eso es trabajo diario. Ahora tenemos, digamos, gente que trabaja para la radio dentro del sindicato, lo que hace a David Edema, fundamentalmente, a Sixta Duarte, en la parte administrativa, a David en las cobranzas, toda esta gente que se va sumando, y fundamentalmente acá tengo frente a uno de los muchachos que es múltiple, la atención de los equipos, Cristian Bolaño, operador, sábado a la mañana, todas las mañanas haciendo programas de folclore y también los sábados haciendo a los ponchazos. Con eso, digamos, también damos apertura, como decía, a las distintas voces. Programas que, digamos, van sumándose. Y damos participación también lo que significa distintas, la diversidad de género. Está Cris, está la chica que está los viernes, el jueves y viernes a la noche. Recuérdenme los nombres, está la chica de Belizán y después también Páez, la chica de Páez. Y le falta a bueno, Lore Amarilla, que está ahora a las 18 horas, 18:30. Lorena Amarilla, 18 horas, sí, sí, sí. Bueno, sí, pues está Karina González, está el amigo Godoy, ese es un gaucho, 5, 6 de la mañana está firme los domingos, el Pato Riquelme, está Lorena con César Soto, digamos, y eso, digamos, un poco en líneas generales lo que significa esta radio. Y para nosotros como trabajadores municipales es un arma muy importante, porque antes si no teníamos la radio teníamos que salir a otros medios, por supuesto muchos colaboraban y muchos nos cobraban. Y cada vez que uno salía, el intendente de turno salía 5 veces porque tenía más plata que nosotros para poder hablar. Y esta radio, con su audiencia que tiene, no decimos que somos los primeros, pero un buen sector de la sociedad nos escucha. Me puede escuchar a mí y no escuchar a otro, escuchar a otro y no escucharme a mí. Pero llegamos con nuestro mensaje y fundamentalmente el mensaje de los trabajadores municipales y comunales. En defensa de nuestro sindicato, de nuestro sector. Entonces, un poco recordar a aquellos que lo iniciaron. José Luis Cuesta estuvo acá, con su programa por la tarde. ¿Usted se acuerda, Bolaño? Colaboradores que tenemos, que Juan Pidó. El Pochi Piñoco. El Pochi Piñoco por la tarde también. El colaborador que tenemos en la parte económica es un profesional, el tema ha editado varios libros, como es Juan Pidó. Los viernes al mediodía, cerca de las 12, Rodolfo Marín, una persona que ciega, discapacitado, y que a su vez es periodista profesional. Digamos, la tenemos la Negri del Bianco, con la información que nos puede brindar de Rosario, Arcilia, Pino Santo. Ahí estamos a la vuelta con nuestra amiga Selina Cicutini, ahora parece que cumple funciones en el gobierno de las provincias, me parece que poca bolilla nos va a dar. Pero bueno, digamos, gente que fue pasando y fundamentalmente la audiencia, que a veces no se comunica, pero que en la calle me dicen, te escuché tal cosa, y por eso es importante. Por supuesto que hay programas de divertimento que ahí la gente sí sale. Entonces, agradecerle a todos y a todos, a los comerciantes, a la gente que aporta con la publicidad, que es una base para que esto funcione, en momentos tan difíciles en los cuales vemos que la situación económica del país va a significar que los costos de los servicios se van a triplicar, y a veces es difícil mantener una radio, porque esta radio se mantiene, no es que usa plata del sindicato, no, se mantiene con sus ingresos. Así que gracias a todos y a todos, búsqueme un cumpleaños feliz para esta radio y con eso nos despedimos hasta lo que significa mañana a partir de 17 horas, en este programa que hacemos todos los días con el amigo Cristian Bolaños, la mayoría de las veces. Lo tenemos a Coche Cabrera a la mañana, no olvidemos de él. Coche Cabrera está acá a la mañana. Está como esta cumbia al mediodía, con el amigo Castaño también. Y bueno, vamos a ver, aún amenazan de venir, ¿viste? Amenazan, che, vamos a hacer un programa, sí, pero después hay que concretar el programa. Bueno, vamos con el cumpleaños feliz para esta radio, 14 años de vida, para lo que fue la 107.9 y hoy oficialmente 88.9. Un llamadito al aire. Sí, escucho. Hola, buenas tardes. No era para el aire, Cristian Bolaño, era para decirte que te fijes. Hay un WhatsApp que Américo se olvidó de un detalle importante. Bueno, decilo vos entonces, Raquel Toledo. Esa fue la que inició poner la pava, ¿eh? La que inició poner la pava durante muchos años y después tenía un problema por la tarde que se llamaba volviendo a casa. No, que no debemos olvidarnos que la radio de los trabajadores tuvimos un aporte muy, pero muy importante y por supuesto desinteresadamente, Américo, de tu amigo Ricardo Coluz. Sí. Si no hubiera sido por esa gran ayuda económica, nuestra situación no hubiera sido tan, no sé, no nos fue fácil, pero con el aporte que Ricardo hizo en su momento, no sé si no hubiéramos logrado cosas más rápidamente. Hubiéramos demorado mucho más, sí. Tal cual. Entonces yo no me quiero olvidar de eso. Seguramente, no sé, puede estar escuchando la radio o no. O alguien le va a decir. Pero hay que decirlo. Y bueno, Ricardo Coluzzi, muchísimas gracias por el aporte, lo digo así a viva voz, el aporte económico que nos hiciste para poder llegar a lo que hoy, bueno, como vos dijiste, vamos haciendo cosas paso a paso, y también, que esta es la radio de los trabajadores, donde yo recuerdo, ¿no? Siempre digo, tengo mucha memoria, alguien dijo alguna vez, y habría que decir que Barrios rinda cuenta de dónde salió la radio. La verdad que Barrios no tiene que rendir cuenta a nadie, porque esta radio es la radio de todos los trabajadores municipales y comunales. Esta radio se creó con los aportes que nosotros hacemos desde nuestros haberes, pero hoy por hoy nuestra radio, como vos dijiste, todas los negocios que es unida y vuelta, bueno, arrancó con nuestros aportes. Hoy la radio se sustenta sola, gracias a Dios, y bueno, nosotros los trabajadores no le debemos explicación a nadie. Solamente cada uno de nosotros a la noche apoyamos nuestra cabeza en la almohada y sabemos que tenemos una radio hecha a pulmón, con mucho sacrificio, y donde hoy para hacernos escuchar no necesitamos salir a pagar, y como vos dijiste, lo que nos pasa. Nuestra radio se escucha por todos lados, por internet, gracias a las redes, gracias a toda la tecnología que... Las 24 horas del día. Las 24 horas del día, respetando la ley 26.522, que es la ley de medio, y bueno, muchas cosas más, no quiero quitar el tiempo. Pero yo escuchaba la radio y digo, no se puede olvidar de Ricardo, no se puede olvidar. Así me que está bueno, olvidando mucha gente, ahora me estoy recordando más gente, entonces, viste, sí, en el momento uno, la emoción se olvida de cosas. ¿No? Y Ricardo Colucci, verdaderamente tenemos que reconocer que fue un aporte muy importante para que pusiera en marcha la radio. También un agradecimiento hacia Ricardo. Y no olvidar también un programa muy especial que había aquí, que se llamaba El Puente, con Pablo Ribodra, con la gente del DIAP, que trabajaba acá, con la tele de Marciani, también Leo Leiva, como operador. Muchos programas, nuestro compañero Luisito Leiva, muchas personas pasaron, y por ahí nosotros no dimensionamos todo lo que hicimos en su momento y seguimos haciendo. Yo me acuerdo cuando hacía mi programa, y a veces me pongo a pensar, a veces cuando hablo con Pablo o con distintas personas, me acuerdo que en un momento tuve en el aire a la hermana Marta Peloni, tanta gente que, o sea, que nunca en mi vida dimensioné que yo podía llegar a tener contacto, que todavía los tengo guardado en un teléfono, los tengo en un cuaderno, tantas cosas que hemos dicho, gente que ha pasado, y bueno... como decía la abuela Blanca Reynoso, que era una gran colaboradora, decía, la radio es mágica, y de verdad que la radio es mágica. También decir que desde nuestra radio, dos chicas que hacían el programa de radio, hicieron radioteatro y obtuvieron un premio por el radioteatro. Ana, y perdón que no me acuerdo la otra chica, creo que sí. Bueno, muchas cosas importantes. Grupos musicales, grupos folclóricos que pasaron por la radio, donde se le cedió el estudio, ahí donde vos estás sentado, y bueno, muchos de ellos han ganado el Precosquín, el Cosquín, o sea, es la radio de los trabajadores hecha a pulmón, nada más que eso. Gracias, Raquel. Bueno, eso recuerda algunas cosas, y probablemente Ricardo Colucci.